yo quisiera ser muy respetuosa y que el señor secretario pues se pronunciara, ¿no?, al respecto. Pero legalmente... Se deben analizar, ¿no?, todas las consecuencias que podría haber. Yo, la verdad, repito, soy muy respetuosa. Estamos como secretaría pues analizando, ¿no?, las posibles situaciones, pero digo, como secretaría nosotros no hemos roto el diálogo con el sindicato y pues no creo que lo vayamos a romper, ¿no? Entonces, ¿tienen un dato de cuántas escuelas fueron las que estuvieron ayer sin clase? Es mínima. La verdad es que la cantidad para la convocatoria que se hizo o que hicieron es una cantidad muy pequeña. Nosotros tenemos 29 mil escuelas, entonces menos de 1,000 escuelas no es un porcentaje significativo. ¿Y en cuanto a personal docente? El personal docente asistió. Es ahí donde está la situación, que suspendieron clases para los niños. Y es ahí donde entra el tema, ¿no? Pero, pues bueno, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer como secretaría, es cumplir, seguir los trámites de nuestros amados maestros, que es lo que nos importa y nos compete. Y y pues nada más, ¿no? No tenemos ya nada más que agregar. Los trámites se están haciendo de manera ordenada, nosotros lanzamos la convocatoria y lo hacemos porque nos corresponde, no porque estemos esperando a que nos obliguen o nos lo soliciten, ¿no? Digo, todos los sindicatos están en el derecho de hacerlo, pero nuestra obligación es cumplir, es ver, es resolver las problemáticas. Muchas de ellas han sido heredadas. Si recordarán, en un principio teníamos tomas todos los días y esto era por todo lo que se quedó pendiente. Hemos ido resolviendo poco a poco los temas administrativos y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir resolviendo. Y pues esto se va solito, se va a ir dando cuenta la sociedad, porque pues atendemos, ¿no?, lo que tenemos que atender y poco a poco pues los maestros están más contentos, se están dando cuenta que sí respondemos y pues estamos atendiendo cada una de las problemáticas. Hay algunas que son inmediatas, hay otras que son un poquito más lentas, pero...